que tú y yo nos dimos y lo rico que tú y yo lo hicimos. Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo. Recuerdo cómo sudaba y cuando mi nombre tú llamaba. Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo. Sabes qué fuerte te daba. Nunca me cansaba. ¿Tú te acuerdas? Porque yo me acuerdo, yo recuerdo. Aunque no estábamos tan cuerdos, estaba pelado y contigo gasté el sueldo. Bebiendo tequila cuervo. Y parece que el vacilón esa noche era eterno. Nos fuimos sin conocernos. Luego jangueamos, vacilamos, nos dimos cariño, luego nos arrebatamos. Baby, no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que dice aquí. Después de que te seducí, te quitaste el panty. Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo. Recuerdo cómo sudaba y cuando mi nombre tú llamaba. Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo. Sabes qué fuerte te daba. Soy yo, nunca me cansaba. Que bebimos de la disco nos fuimos. Llegamos a casa y un par de tragos nos dimos. Tú sabes que yo fui el de te azotaba y te gustaba cuando a la cara te miraba. Loca, con el whisky a la roca, no me olvido de ti. Hoy en casa está tu ropa. No me engaña, yo sé de tus hazañas, sé de tus historias y de tus malas mañas. Oh baby, no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que dice a ti. Después de que te seducí, te quitaste el panty. Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo. Recuerdo cómo sudaba y cuando mi nombre tú llamaba. Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo. Sabes qué fuerte te daba. Posiblemente se te olvida, ya que hubo tanta bebida. Dos botellas corridas con la mente perdida. Tú dejándote llevar de todo lo que yo decía. Y cada vez que prendía parecía que querías. Como no fumabas no te ofrecía, pero bebías y no te detenías. Hasta que terminaste tan borracha que me quitaste el fil y te diste dos cachas. Se prendió fuego y se quitó la ropa. Me quitó la mía y se lo puso en la boca. En verdad que nos pasamos de copa. Aún recuerdo esa noche loca. Senda nota. Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo.